¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Les habla Gastón de los Mohicanos. Quiero mandarle un saludo muy grande a toda la República de Bolivia, a todos los amigos bolivianos. Decirle muchas gracias por querer a toda la movida tropical argentina, a los Mohicanos. Gracias por todo, nos vemos, chau. ¡Y Eva!